Gracias te damos, Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor. En Jeremías, capítulo 36. ¿Listos? Jeremías capítulo 36. Bueno. Vamos a leer hasta el versículo 4 únicamente esta mañana. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Amén. Dios mío, entregamos este segundo día de ayuno en tus manos, Padre. Te damos gracias por el tiempo de ayer especial que tuvimos aquí en oración, en búsqueda profunda, en humillación, contritos delante de ti, Señor. Y te damos gracias también por el día de hoy, Señor, porque tú vas a añadir bendiciones a nuestra vida a través de la sinceridad en nuestra búsqueda a ti, Padre Santo. Como parte de ese ayuno queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que nos enseñes a valorar la misma y que al terminar de escuchar lo que oímos, Padre Santo, el Espíritu Santo de Dios nos haya dado una visión renovada de la palabra. Que estemos dando relevancia a tu palabra en nuestra vida, Padre Santo, que la notemos importante, Señor, y que haya un deseo en nosotros de relacionarnos consistente y persistentemente con ella, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, tomen asiento todos, hermanos. Por favor, esta mañana. Gloria al Señor. Hágale que aquí lo que hay es puestos. No hay necesidad de correrlos. Eso. Bien, hermanos. Dígale a la persona que tiene al lado: si no te capacitas, te debilitas. Nosotros nacimos para parecernos a Jesucristo. Amén. Le digo, la iglesia existe para educar a la gente, para educar en la palabra de Dios a las personas. Pero nosotros existimos para parecernos a Cristo. Es otro de los propósitos de nuestra vida. Y es lo que llamamos el discipulado en la iglesia. Amén, hermanos. Escogí este capítulo fruto de mis tiempos de devoción con el Señor. Y es uno de esos capítulos que usted lee, ¿no? Y dice, y eso estaba ahí. ¿Cuántas veces pasa uno por encima de un texto de la Biblia? y no se da cuenta de tantas cosas. Bueno, esta vez que lo leí, me di cuenta de que eso estaba ahí y me pareció una historia, pues, hasta triste, ¿no? Y dije, bueno, apenas tenga oportunidad voy a predicar de este texto de la Escritura. Voy a estudiar bien y voy a predicar de este texto porque contiene el texto muchas enseñanzas importantes acerca de la palabra de Dios. Amén. Y con relación a que hoy comenzamos el Instituto de Crecimiento Cristiano, hoy fue la primera clase, pues, con relación a eso, pues quiero hablarles de la palabra de Dios. Quiero hablarles de la importancia de ella. Quiero motivarle con este mensaje a que usted considere con seriedad tomar el curso, a que usted considere con seriedad tener una relación más consistente, una relación más persistente con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y como este es un ayuno, usted sabe que siempre en los ayunos, pues para que los hermanos que se queden no tengan que oír lo mismo todo el día, entonces vamos a predicar varios mensajes. Ahorita solo voy a alcanzar, creo, a tratar dos puntos únicamente de lo que tengo de este capítulo de la Biblia, ¿verdad? Y de lo primero que quiero hablarle a usted esta mañana y que encuentro en este pasaje es sobre la inspiración de la Biblia, la inspiración de la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces, fíjese que el texto que acabamos de leer, nos encontramos al Señor, Dios, hablándole a Jeremías. ¿Y qué le dice el Señor a Jeremías en el texto? Le dice, búscate un rollo y en ese rollo vas a escribir todas las cosas que yo te he dicho desde que comenzaste el ministerio. ¿Cuánto recuerda el inicio del ministerio de Jeremías? Allá, el capítulo 1 de Jeremías, donde dice, Señor, yo soy un niño, yo no sé hablar. Dice, no digas que eres un niño, porque a donde vayas, a donde te envíe irás. Y empezó el ministerio, pues, de Jeremías. El Señor le dice, desde ese día hasta hoy, vas a escribir en un rollo todas las cosas que yo he dicho contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones. Refiriéndose particularmente a las advertencias, a las amenazas que el Señor había proferido contra estas naciones. Amén. Y entonces, muy bien. Entonces, Jeremías fue y se buscó un rollo. Entonces, permítame una explicación aquí. El rollo no era, porque uno se imagina un rollo como eso que uno enrolla así. Y luego desenrolla y hace así. ¿Sí? Amén. Bueno, no es ese rollo así, sino que tal vez usted ya lo ha visto. Cuando se hablan de los rollos en los que fueron escritos en la Biblia, son pergaminos, pero no pergamino con el papel pergamino que usted encuentra en la papelería, ¿sí? Pergamino le llamaba al material y entonces eran como dos rollos, dos palos, exacto, cilíndricos, y ahí se enrollaba ese papel, ese material. Entonces ellos iban abriendo, leían, cerraban y luego abrían y así van leyendo. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías que se consiga. Y bueno, y Jeremías muy obediente, entonces va y lo consigue, pero también se consigue un secretario o un amanuense que llaman, ¿no? Y ahí nos da el nombre del secretario. ¿Cómo era? ¿Sí lo leyó? Baruch. Hijo de Neerías, que ese era como el apellido de la época, para que usted entienda. Cuando lea en la Biblia, por ejemplo, que dice Simón, hijo de Jonás, o no sé, ese era el apellido. ¿Sí? Entonces usted pone, Simón es el nombre, y en esa época no era el apellido, no sé, Arango, como es aquí la hermana, no, sino el apellido era, ¿cómo se llama su papá? Entonces era Teresa, hija de Rubén. Así era, ese era el apellido. Ahora cambió la cosa, ahora le ponen apellidos bonitos. Núñez, Ruiz, así, apellidos bonitos. Guillermo, hijo de Guillermo. No, eso no queda así. Y entonces se consiguió a Baruch, hijo de Neerías. Luego, si lee el verso 17 y 18, se da cuenta que en esos versículos se especifica cómo fue que escribieron, cómo fue que se escribió ese rollo. Y dice el verso 17, preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces, Jeremías le dijo, me imagino a Baruc, bueno, coja tinta, coja la pluma, ahí está el rollo y va a escribir todo lo que yo le diga al pie de la letra, ¿oyó? Y empezó Jeremías a hablar. Y Baruc escribía, escribía, escribía. Luego, por cuestiones que veremos más adelante, ese rollo que ellos escribieron, el rey lo quemó. ¿Ah? Y se escribió otro rollo entonces. El Señor le mandó a que escribiera otro rollo. Dijo, ahora, como ese quemó el rollo, ahora te va a escribir otro rollo. Y en el verso 32... nos cuenta de cómo fue que se escribió ese otro rollo. Del verso 32 dice, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Neerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ya, además de lo que se había escrito en el rollo anterior, pues le fue mejor porque añadieron más cosas al rollo. Amén, hermano. Entonces, esto es interesante, hermano, porque nos dice, y creo, si no me equivoco, que es el único libro del cual nos dice eso, cómo fue escrito el libro de Jeremías. O sea, lo que está escribiendo Baruc de boca de Jeremías es lo que hoy conocemos, y no todo, pero sí al menos parte, ¿ah?, de lo que hoy conocemos como el libro del profeta Jeremías. Y esto es singular en la escritura porque, como le digo, si no me equivoco, de ningún libro de la escritura se nos cuenta específicamente cómo fue escrito. No se nos dice, pero aquí sí se nos dice. ¿Ah? Ahora, otra cosa que hay que resaltar de este punto es que mientras Jeremías hablaba, mientras Jeremías le dictaba a Baruc, Jeremías estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Amén. Ahí está, estaba siendo inspirado. O sea, no que fue que él entró en trance así y volteaba los ojos y sacaba la lengua y temblaba así, decía, escribe lo que yo te digo ahora. Sí. Sino que ahí, tal cual era Jeremías, el Señor empezó a iluminarlo, a inspirarlo, y él hablaba y Baruc escribía las cosas. Quiero que venga conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, un texto importante. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice aquí acerca de los autores de la Biblia, autores humanos de la Biblia. Versículo 21. Dice allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso lo que está sucediendo en ese momento. Jeremías, ahí el libro no nos lo dice, pero es algo maravilloso. Mientras Jeremías habla, hay una acción del Espíritu Santo en su vida inspirándolo para que escriba, para que en el libro de Jeremías dijera no lo que Jeremías, quería que se dijera, sino lo que Dios quería que quedara en ese libro. Amén, hermano. Amén. Bien. Entonces, esto es un fundamental de los cristianos. Y es que la Biblia es inspirada por Dios. Por eso es tan especial este libro para nosotros, por eso es tan importante. Por eso es que venimos aquí a estudiar este libro y no el Corán, el Bhagavad Gita, el libro del Mormón, o Cien Años de Soledad, o cualquier otro libro de la literatura universal. Porque aunque puede que sean bellas obras, me refiero y tengan buenos consejos, tal vez, ¿no? Tal vez. Ninguno de ellos es inspirado por el Espíritu Santo. En ninguno se puede decir que Dios es el autor de ese libro, solo de la Biblia. Y por eso es que nosotros los cristianos solo creemos lo que la Biblia dice. Es nuestra norma de fe. Solo creemos lo que la Biblia dice. Y tratamos de basar nuestra doctrina bíblica sobre lo que la palabra de Dios dice. Porque al hacerlo, entonces seguimos la voluntad de Dios. Porque Él es el autor. Nos comportamos como la palabra de Dios dice. Y buscamos una vida acorde a la palabra de Dios. Y lo hacemos así porque sabemos que al hacerlo, hacemos la voluntad de Dios por cuanto Él es el autor de la Escritura. Amén. Ahora, cuando yo digo estas cosas, no me gusta solo afirmarlas, sino que vamos a tratar de usar la lógica y la evidencia para probar esto, ¿no? Porque usted salga como que más seguro aquí de este lugar de esto. ¿De qué? La pregunta es, ¿cómo puede uno probar que la Biblia es un libro singular, diferente, distinto, particular? ¿Cómo puede uno probar esas cosas? Entonces, yo le voy a dar cuatro pruebas de que la Biblia es inspirada por Dios. Le voy a citar algunos ejemplos para que usted salga aquí con esa certeza hoy, ¿no? Este libro es el libro de Dios, el autor es Dios, lo inspiró Dios. Que salga con esa certeza en su corazón. La primera prueba que me gustaría comentarle es las profecías cumplidas. Esto es increíble en la palabra de Dios, es una cuestión increíble cómo se profetizaron cosas en ella que se cumplieron y cómo se profetizaron otras cosas que usted está siendo testigo hoy día de cómo se cumplen. Si usted es testigo de cómo muchas profecías de la Biblia se están cumpliendo hoy día, usted es testigo, usted lo ve con sus ojos. Amén, hermano. Pero vamos a hablar de algunas, unas dos nada más, de las que ya se cumplieron. Usted no fue testigo porque usted no es tan viejo, ¿sí? Pero ya se cumplieron. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Encontramos allí una profecía de Jesús, registrada en la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿de dónde salió Jesús? Del templo. Dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Ven este templo majestuoso, el templo de Herodes. Templo que ya ha construido Herodes. Una cuestión inmensa, grande, majestuosa, porque Herodes fue un constructor, un muy buen constructor, construyó muchas cosas, y entre las cosas que construyó fue el templo de Herodes, por eso se llama Herodes, no, porque él lo construyó. Hello. De ese templo, lo único que queda es lo que usted conoce hoy día como el Muro de las Lamentaciones, que está allá en Israel. Un día de estos que armemos una excursión a Israel, hermano, pues yo hoy se los muestro ya personalmente, ¿sí? Entonces, eso es un muro así alto y allá muestran en la televisión, ¿no? ¿Lo ha visto ahí? Y allá están los judíos con sus trenzas y su gorrito y la gente y todo, y así en eso. Están orando en el muro. Y eso es lo único que queda del templo de Herodes. Porque en el año 70 después de Cristo, un personaje que primero fue general del ejército romano y después fue emperador romano, que se llamó Tito, y entró en el año 70 a Jerusalén y eso arrasó ese templo, lo tumbó todo, cumpliéndose la profecía de Jesucristo, que había dicho esto unos 30, 40 años antes. Dije, no va a quedar nada de esto. ¿Ven? Ahora, otro dato que es muy interesante, lo encontramos en los profetas mayores, en Isaías. En el capítulo 45 se da el nombre de una persona. Capítulo 45 dice, así dice Jehová, versículo 1. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces, ¿nos habla ahí de quién? Del Ciro, del viejo Ciro, hermano. ¿Y quién fue Ciro? Ciro fue el rey del imperio medo-persa. Pero cuando Isaías escribió esto, Ciro no existía. Es más, Isaías escribió esto 200 años antes de que Ciro existiera. Que es una profecía de Isaías que se va a cumplir 200 años después. Y así, si usted se pone a estudiar este tema, va a encontrar datos interesantísimos, datos importantísimos, que lo dejan a uno impresionado, ¿no? De cómo la Biblia fue exacta, que cuando él dijo, tal cosa va a pasar, tal cosa pasó. Y como le dije al comienzo de este punto, usted mismo es testigo de muchas profecías que se dijeron en la Biblia hace 2000 años y usted las ve cumplirse hoy día. Por eso creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Por eso creemos que no es un libro cualquiera. Por eso creemos que su autor es Dios. Ahora, otro punto, otra prueba, es la unidad de la Biblia. Cuando yo me convertí, ahora unos 7 años eso, 5 años, hace poco, yo leía, tomaba mi Biblia, ¿no? Y la leía, y me parecía que alguna persona se sentó, ¿no? Y la escribió toda así, de un solo tajo, de un solo envión, como escribe García Márquez una obra, o escribía el señor mexicano García Márquez su obra, ¿sí? O como escribía, era mexicano, aquí no venga a decir que él era colombiano, que le hacen un billete, ¿qué billete le van a hacer ni qué nada? Como don Jorge Isaac escribió La María, o Kafka, La Metamorfosis, sí señora. Entonces, porque cuando uno lee la Biblia, piensa que eso fue así, porque usted la lee desde el Génesis y pasa todos los libros y le cuenta toda una historia que tiene su inicio, su nudo y su desenlace, como toda obra literaria, ¿no? Y uno dice, uy, ¿quién la escribió? Pues Dios. Y luego empieza a investigar, se da cuenta que no, que escribir ese libro, ¿eh?, fue un trabajo de 16 siglos. ¿Puede creer usted? 16 siglos. ¿Cuántas cosas pasan en 16 siglos? ¿Cómo cambia la manera de pensar de una cultura en 16 siglos? ¿Cuántas transformaciones culturales, aún geográficas, se dan en 16 siglos? ¿Históricas? ¿Cuántas? Uf, un poco tonto, ¿verdad? Y cuando uno considera eso, se da cuenta del milagro impresionante que tenemos en la Biblia. La Biblia, los autores humanos de la Biblia, le digo, por ejemplo, Jeremías no tenía ni idea de Pablo. Y Moisés no tenía ni idea de Lucas. Ni de Juan. No se conocieron, nunca hablaron. No se reunieron a ponerse de acuerdo jamás. Sencillamente escribieron, siendo guiados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. 1600 años, aproximadamente 40 autores diferentes, gente que vivió en 3 continentes distintos, diversas culturas, muchos de ellos, pero aún así cuando usted lee la escritura, a usted le parece que eso lo escribió una sola persona, porque tiene toda una coherencia, un hilo conductor, tiene toda una... ¿usted entiende? ¿Cierto? Ahora piense. Allá en el Congreso la gente se tiene que poner de acuerdo para las leyes. ¿Se ponen de acuerdo fácil? No. Eso pelean, se pasan plata los unos a los otros. Se dan puños. Uy, no, pero ¿en qué Congreso usted? Sí, sabe, pastor. Bueno, se dan puños, insultan, de todo hacen allá. No se pueden poner de acuerdo fácil. Y eso, y mire, y eso que son personas que viven en una misma cultura, en un mismo contexto histórico, son personas que están allí todas juntas y no se pueden poner de acuerdo. Ahora, ¿qué posibilidad había de que la Biblia guardara la unidad que guarda, siendo escrita a lo largo de 16 siglos por tantas personas tan diferentes? Eso no era posible. Ahora, ¿por qué es posible? ¿Por qué lo vemos posible? Porque aunque fueron aproximadamente 40 autores distintos, solo un autor tiene la escritura. Y es Dios. Y eso es un milagro. Ese solo hecho es un milagro. Y por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Luego, ahora fíjese en la exactitud histórica. Ese es lo tercero que tengo aquí. No, la exactitud histórica de la Biblia. Figúrese que yo hace pocos años, digo, estudié en un seminario por allá. Entonces yo pasé por seminarios. Y en uno de esos me enseñaron que las historias de la Biblia eran mitos. Pero no mitos que eran mentiras, sino mitos que eran verdad. ¿Sí? Uno quedaba ahí como... Entonces, yo no sé si usted sepa qué es un mito. Un mito es una historia fantástica, de ficción. La del Salto del Tequendama. ¿Qué fue? ¿Quién fue? Subachuea. Bachué, ese señor. Cogió con la vara y golpeó la roca y se abrió y así nació el Salto del Tequendama. ¿Sí sabía? Así fue. ¿No sabía? No, vaya enterándose. No, eso es un mito. Eso es un mito. Y ellos me enseñaban allá que la Biblia era un estilo de mito como ese, sino que era verdad. Las enseñanzas que dejaban sí eran ciertas. Las enseñanzas que dejaban esos mitos sí eran ciertas. Entonces, desde ese punto de vista, Adán no existió, Eva no existió, Noé no existió, Abraham no existió, todos eran cuentitos. Y Moisés sí que menos. Y el cruce del Mar Rojo, eso era un cuento. Y bueno, entonces uno, por dárselas de intelectualoide, se creía todas esas cosas. Pero no, después ya me arrepentí, hermano. Ya me arrepentí, ahora sí creo. Y incluso un miércoles de estos, de los que ustedes no vienen, les mostré a los hermanos, cuando pasamos la historia del Éxodo, el estudio del Éxodo que estamos haciendo, y llegamos a esa historia, les mostré a los hermanos un video que en los años 70 un arqueólogo hizo unos descubrimientos que eso no se dice mucho porque pues no conviene, porque imagínense decir eso. Y es que él fue, investigó y llegó a cierto sitio en el Mar Rojo, que fue el que cruzaron ellos, en el Mar Rojo. Incluso ellos decían allá en el seminario que que si eso había pasado, si eso había ocurrido, lo que en realidad habían cruzado los israelitas era un charco que se llamaba el Mar de Cañas. Por si lee en hebreo ahí y de verdad, y no dice Mar Rojo, dice Mar de Cañas. Sí, pero entonces que ese era, que en realidad habían cruzado un charco ahí. Pero no, el arqueólogo investigó y llegó a cierto sitio en el Mar Rojo donde él creía que era el sitio donde los israelitas habían cruzado el mar. Y llegó ahí el hombre y empezó sus estudios, sus excavaciones, y se metió ahí con los buzos y todo, y fíjese que encontró. Encontró los carros del faraón en el fondo del mar. Encontró huesos de caballo. Encontró huesos humanos a lo largo de todo el lecho. Pero encontró otras dos cosas que son igual de impresionantes. Y es que precisamente ese sitio, ahí donde ellos cruzaron, es un puente natural. ¿Me explico? Es un puente, usted sabe que es un puente. Obvio, todos sabemos que es un puente, ¿no? ¿Alguien no ha cruzado un puente? Bueno, mire si la saca, ¿no? Sáquela para algún lado porque no ha cruzado un puente, ¿ah? Entonces, en el puente, ¿sí o no? Va a ser un puente natural. Donde ellos cruzaron fue un puente natural. Que al lado y lado, o sea, todo el Mar Rojo es un abismo profundo. Y solo en ese sitio existe ese puente natural. Por donde los israelitas, o sea, que ellos llegaron al sitio exacto, Dios los llevó al sitio exacto donde podían cruzar por ese puente. Hubieran ido a otro lado, no pueden, porque se hubieran ido para el abismo. Llegaron ahí, y por ahí cruzaron, y por ahí él mandó los buzos, y ahí encontraron los carros del faraón, los huesos y todo eso. Pero también encontraron que en el punto donde ellos habían pasado, había un poste, obelisco que llaman, construido por Salomón, que tenía las inscripciones, ¿no?, que indicaban que Salomón, que sabía dónde habían cruzado los israelitas, levantó ese poste para conmemorar eso, para que todos recordaran que ahí fue donde los israelitas habían pasado. El poste estaba en el piso, a este lado del mar, o sea, donde ellos empezaron a pasar. El poste estaba en el piso, pero tenía las inscripciones. Pero al otro lado, allá donde llegaron, había otro poste, construido también en la época de Salomón, se cree por el rey Salomón, donde indicaba el sitio donde ellos habían pasado. Y así, la arqueología se ha vuelto una reamiga de la Biblia. Porque se hacen descubrimientos arqueológicos, y que corroboran las historias de la Biblia. Que podemos estar seguros, no son leyendas, ni mitos, ni sagas, sino que son historias reales. Por fantásticas que parezcan, nuestro Dios tiene el poder de hacer todas esas cosas, de abrir un mar, tiene el poder el Señor de hacer. Y fíjense que esa es la exactitud histórica. Otro que allá me decían que Salomón, cuento también, y David también cuento, todo es cuento. Pero la arqueología, descubrimientos muy recientes, han descubierto que en realidad David y Salomón fueron personajes reales de la historia de Israel. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo? Luego, y la última que le quiero darle está en esta hora, es su poder transformador. ¿Ok, hermanos? La Biblia es un libro que transforma vidas. Y son incontables los testimonios a lo largo de la historia de la humanidad de esto. O sea, esto no es un cuento aquí de nosotros nomás, ¿ya? Que no, que alguien leyó la Biblia y por ahí ya es otra persona. No. Esto, desde que fue escrita, empezó a circular. La Biblia ha transformado a miles, millones de personas en la historia. Y esto es porque ese es el libro de Dios. Y en sí misma, la palabra de Dios, en sí misma, la Biblia, contiene poder en sí misma. Contiene poder. ¿Se acuerda lo que dice allá el autor de los Hebreos que dice, el que habla de la palabra de Dios, que dice que es qué? Como espada de dos filos. Más cortante que espada de dos filos, que penetra, que discierne las intenciones. Porque la Biblia tiene poder en sí misma. Amén, hermano. Amén. Y eso usted lo sabe o no. Esa es una prueba que usted, de la cual usted es testigo también. No solo su vida fue transformada a través de la lectura de la Escritura, de relacionarse con la Escritura. No solo su vida fue hecha nueva. El Espíritu Santo usó este libro para cambiar su mentalidad, sus actitudes, sus actuaciones, sus palabras, sus sentimientos. Sino que también usted ha visto a muchas personas ser cambiadas por ese libro. Que no necesitaron del psicólogo, una terapia psicológica. Vamos a meterte aquí por el conductismo. Vamos a meterte aquí por la locura esta. Vamos a darte pastillas. Nada. Gente se puso a leer la Escritura, a creer lo que ella dice, y sus vidas fueron diferentes. Incluso gente que pasó por el loquero, psicólogo, terapia de no sé qué, terapias y demás. No había esperanza para ellas. Allí la ciencia falló, pero la fe se levantó. Y entonces empezaron a leer la Biblia, empezaron a conocer de Dios y fueron transformados. Y esa es otra prueba real, verídica, fáctica, de que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, Hasta para el más escéptico esto tiene que ser por lo menos curioso. Y para nosotros los creyentes, esto es evidencia y prueba de que este no es un libro cualquiera. ¿Amén? Entonces ahora le voy a preguntar una cosa. Espera que se me perdió. Ya. ¿De qué manera una persona que cree esto no se relaciona con la Biblia? Te la repito. ¿De qué manera una persona que cree todo esto que le acabo de decir no se relaciona con la Biblia? Porque bueno, hay gente que es ignorante a esto y no saben. Lo desconocen, entonces, bueno, uno entiende y dice, bueno, ¿cómo va a leer la Biblia si ni siquiera sabe? ¿De dónde proviene el libro? ¿Quién es su autor? Otros, puede que lo hayan oído, pero no lo entienden, no lo captan. Entonces uno dice, bien, son bruticos, entonces pues, no les entra. Es un chiste, ¿no, hermanos? No sea nada. A herir contra mí ahora. Pero lo que uno se le hace increíble es cómo una persona que lo sabe, lo entiende y lo cree, no se relaciona con este libro. Entonces, ¿eso es por qué? En realidad no lo cree. Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted la estudia, usted la lee, usted la medita, usted la memoriza. Solo por el hecho de que sabe eso. Pero entonces le pregunto, ¿lo sabe? ¿Lo cree? ¿Lo entiende? ¿No oigo? ¿Más fuerte? Bueno, si va a aplaudir, aplauda al Señor. Bueno, si lo sabe, lo cree y lo entiende, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa pereza para estudiar la Escritura? ¿Por qué esa indiferencia para estudiar la Escritura? ¿Por qué esa displicencia para estudiar la Escritura? ¿Por qué? Porque si este es el libro de Dios, entonces aquí lo que hay es tesoros por descubrir. Tesoros por descubrir. Pero usted se pierde los tesoros. Porque es indiferente, es displicente, no le importa. Y eso es un error, hermanos. Y eso es algo a lo cual hay que exhortar a los hermanos. Hay que relacionarse con la Escritura, ¿no? No puede ser que uno dedique más tiempo a la novela, a la película, a Lesbos, al Wii. No puede ser que uno dedique más tiempo a las redes sociales que al estudio consistente y persistente de la Escritura, a relacionarme con la Escritura. Entonces, si creemos que este es el libro de Dios, hay que estudiarlo, hermano. Y hay que estar en comunión con Él. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor.